con tu indiferencia a mi corazón lo vas a matar. Sabes muy bien que se está muriendo por ti. Sin tu querer sé que dejará de latir. Lola, ay Lolita, Lola, conmigo vas a acabar. Ave María, Lola, conmigo vas a acabar. Lolita, Lola, Lola, Lolita, conmigo Lola vas a acabar. Ave María, Lola, conmigo vas a acabar. Desde que te estoy tratando, vivo mi vida sufriendo. Desde que te estoy tratando, vivo mi vida sufriendo. Porque tengo un metimiento que ya en el hueso me estoy quedando. Ave María, Lola, conmigo vas a acabar. Ay, mira, mira, mira, Lola, Lola, Lolita, conmigo Lola vas a acabar. Ave María, Lola, conmigo vas a acabar. Cuando te miro yo veo que tú la espalda me das. Cuando te miro yo veo que tú la espalda me das. Si lo haces porque soy feo, la culpa de ello tiene papá. Ave María, Lola, conmigo vas a acabar. Lolita, Lola, Lola, Lolita, conmigo Lola vas a acabar. Ave María, Lola, conmigo vas a acabar. A ti que te gusta mucho y a mí que me vuelve loco. A ti que te gusta mucho y a mí que me vuelve loco. Te pusiste liqui liqui para romperme, Lolita, el coco. Ave María, Lola, conmigo vas a acabar. Ay, mira, mira, mira, Lola, Lola, Lolita, conmigo Lola vas a acabar.